como mujeres estamos viviendo la opresión que surge de estar en un continente que en un momento de crisis mundial, de batalla por los recursos, donde América Latina está siendo utilizada como territorio que sustenta el poder del imperialismo y de los centros capitalistas, y donde se abren nuevas guerras por recursos? Es decir, han habido, sigue habiendo, pero se puede prever nuevas guerras por recursos. Es muy importante pensar cuál es el lugar de las mujeres en esta batalla contra las dimensiones de la militarización, que tienen una posibilidad muy general en estas guerras locales o regionales, pero que también se viven en la vida cotidiana. Por eso está bien unir en este debate los temas de la ley antiterrorista, los temas del proyecto X, los temas de la represión en las comunidades, en las poblaciones, en los territorios, porque son distintas dimensiones del mismo proyecto de control de las poblaciones y de los territorios con las que el capital se va sentando y va imponiendo su dominación.